¿Qué hay de tu mamá en tu voz? Pienso que de mi mamá en mi voz hay, tomando voz como una manera expresiva y no solamente por su sonoridad, o así como es como me llega la pregunta. Pienso que hay una intención de empatía y de cierta vocación de diálogo y escucha y intercambio desde un lugar de una conexión con las demás personas, cualquiera fuera la circunstancia. Siento que es algo que reúne cierta afinidad con su voz también. Puedo identificarlo. Y después ya más en términos sonoros, no encuentro mucha relación con mi voz y la suya.